Que Dios bendiga a los niños, que son la flor del hogar. Que no les falte cariño en su vida familiar. Y que en el mundo los niños puedan reír y jugar. Como se ríen los niños y no hay que hacerlos llorar. Como se ríen los niños y no hay que hacerlos llorar. Mi niño querido, tú debes crecer y jugar. Las hadas del bien te acompañen y cuiden de ti sin cesar. Y cuando ya seas un hombre, la vida también te dará la dicha de tener un niño como el que tiene tu papá. ¡Ay! Que Dios bendiga a los niños. Que no lloren nunca los niños. Los niños que son la flor del hogar, que no les falte cariño en su vida familiar, y que en el mundo los niños puedan reír y jugar. Como se ríen los niños, no hay que hacerlos llorar. Como se ríen los niños y no hay que hacerlos llorar. Querido, tú debes crecer y jugar. Las hadas del bien te acompañen y cuiden de ti sin cesar. Y cuando ya seas un hombre, la vida también te dará la dicha de tener un niño como el que tiene tu papá.